es algo que se inició en diciembre, en Navidad, con un video que hicimos un poco jugando con un tema bastante tradicional, basándonos en el hecho de que, bueno, Javier empezó a considerar que cantaba yo lo suficientemente dignamente como para armar un dúo, y yo al principio no le creía, pero digamos que con el tiempo empezamos como jugando y terminamos teniendo algunas fechas en un club de jazz que hay acá en Buenos Aires que se llama Boris, y de pronto nos encontramos haciendo doble funciones a las 9:30, a las 10:30 de la noche, perdón, 9:30 y 12:30 de la noche, y llenando, y terminamos haciendo giras nacionales todo el año. De hecho, fuimos incluso a la Sala Zitarrosa de Montevideo, ahora tenemos unas fechas en febrero, en 9:30 en Punta Ballenas, y tenemos todo el verano acá tomado. Y bueno, es la segunda vez que vamos al Teatro Bar La Plata, ya fuimos con esta misma formación. Ahí va. Inés, ¿y vos cómo llegas al jazz? ¿Vos tenías? Porque digo, me imagino, con Javier hay una amistad en el medio, se han conocido ahí o que se han planteado a partir de la música, pero vos tenías, andabas por el jazz, eras de escuchar jazz, cantabas jazz en lo, como quien dice, en la casa, ¿o cómo llegas al jazz para encontrarte nada más que al lado de Malosetti, que Malosetti te diga, Inés, no te copás en cantar conmigo, que no es nada? Sí, nada. Sí, un grosso, mejor no me podría haber ido. Mira, la verdad que mi viejo era un amante del jazz, no solo un escucha, sino que tocaba un par de instrumentos y cantaba de oído y se juntaba, digamos, se ocupaba de otra cosa, era amateur, pero se juntaba todas las semanas con amigos a tocar y me llevaba desde muy chica. Y yo, digamos, canté toda la vida, nunca me lo quise tomar muy en serio, pero mis primeros premios como actriz en realidad fueron en musicales, cantando, bailando y actuando acá en Buenos Aires. El primer ACE que me lo gané por un musical, y mis primeras experiencias teatrales fueron a través de musicales. Luego no quise diversificarme, me parecía que no me iba a condensar y que no iba a ser tomada en serio. Hubo una época en la que, viste, diversificarse estaba mal visto. Claro. Cuando yo empecé, o eras actriz, o eras cantante, o hacías televisión, o hacías cine. Medios más cerrado, tono más duro. Sí, y sin embargo, qué sé yo, siempre había gente que se enteraba que yo cantaba y me llamaban. He grabado jingles de publicidades en épocas de hambre, y directores de cine, de películas en las cuales he trabajado, de repente no sé por qué se enteraban que cantaba, y he cantado algunos temas en las bandas sonoras de las películas en las que trabajé, pero nunca me lo quise tomar muy seriamente, hasta que llegó Javier con esta propuesta, que tampoco le creí, ¿no? No le creí en un principio que fuera a ser una cosa profesional. Y sin embargo ya va a ser un año que estamos con este trío que nos acompaña. Javier toca mayormente guitarra, porque la música es como rescatar el cancionero tradicional del jazz. Ahí va. La música así como fue compuesta, ¿no? De todos modos, tenemos jazz y sus derivados. Tenemos un poco de bossa nova, viste, de samba brasilera, tenemos un poco de sí que hay canción francesa. Y ahí también la rockeamos un poco con un poco de blues y un poco de soul, digo, sonidos bien, un poco más modernos, pero todo pasado por el tamiz de esta formación tradicional de jazz de contrabajo, batería con escobillas y piano, y Javier que toca guitarra, pero tiene sus momentos con el bajo también, y cantamos los dos. También nos presentamos este año en el N de Teatro, viste que es un teatro grande, ¿sí? Muy acondicionado para la música. Y tuvimos cuarteto de cuerdas, sección de vientos, saxofonista invitado, percusión, y éramos 15 en escena. Bueno, así que bien. Estamos es una formación musical, netamente musical, y yo estoy muy entusiasmada, y la verdad que está dando unos resultados geniales, la gente se va muy contenta. Y nosotros la pasamos bomba arriba del escenario. Eso te iba a preguntar, Inés. Nosotros, o la mayoría acá, te conocemos más que nada por lo que ha sido televisión o lo que ha sido cine. Incluso, bueno, también tenés tu desarrollo en el teatro. Y ahora estás arriba de las tablas, pero como cantante. Digo, el artista, en este caso vos como artista, ¿se siente más cómodo en uno o en el otro? ¿Son distintas las sensaciones que experimenta de formar parte de una compañía teatral, en este caso de un grupo musical, o una cuestión que gente con actores? ¿Cómo se labura eso adentro de uno, no? Siendo tan multifacético todo este asunto. Mira, para mí es muy distinto. Digamos, en un momento frené con la actuación y me di el gusto de dirigir teatro, publiqué una novela, diseñé un sistema para aprender actuación, he hecho varias cosas. Pero la música, si bien estaba ahí como en el éter y la sentía como una asignatura pendiente, nunca pensé que me iba a dedicar a esto de una manera formal, ¿no? Claro. La verdad que es distinto. La actuación, vos tenés la protección del personaje, quiero decir, el que está arriba del escenario no sos vos, es el personaje. En cierta medida hay un filtro ahí que no te expone tanto. Cantando sos vos, sos la persona cantando, ¿no? Exacto. Por otra parte, también la actuación, si bien es protegida en ese aspecto, también es de una disciplina muy férrea, ¿no? Tenés que disponer de tu cuerpo, de tu mente, de tu lucidez, de tu emocionalidad. Tenés una administración de la emocionalidad muy, muy concreta, muy, muy pautada previamente, muy ensayada. Es mucho más tensionante en ese aspecto. En cambio, la música tiene una bohemia encantadora, ¿no? Digo, sin duda. Yo no puedo tomarme un vino y salir a hacer una obra de teatro. Sin embargo, puedo tomarme una copa de vino y salir o una cerveza y salir a cantar. Quiero decir, hay ahí una situación como de club, ¿no? Sí, sí, claro. Que genera, obviamente tenés que estar atento, cuidarte la garganta, afinar, estar en connivencia con el resto de los músicos, pero se genera un clima festivo, celebratorio, mucho más relajado que en la actuación. Eso me encanta. Claro. Inés, cuando vos dejaste la actuación, dijiste que te gustaba el trabajo, pero no todo el circo alrededor de eso, y preguntarte justamente si dentro de ese circo había situaciones de violencia. Digo, ¿cómo es ser mujer dentro de la actuación y también ahora dentro del escenario y dentro de la música? Mira, yo ahora estoy parada en otro lugar, la verdad es que tengo otra edad, pasaron muchos años, en la música estoy recontraprotegida, son todos amigos y estoy con mi pareja que nos adoramos y disfrutamos mucho arriba del escenario, así que ahí no siento ningún tipo de nada, al contrario, es todo muy suave y muy, muy encantador y muy placentero y muy festivo. En la actuación, hoy en día ya la actuación no ocupa todo, digamos, para mí es una profesión más dentro de todas las que mencioné, ¿no? La dirección, la escritura, la música, y la verdad es que el haberme alejado durante tanto tiempo calmó las aguas respecto de lo que estaba pasando en el medio cuando yo me retiré, que respondía a algo global, no solamente en el país, digo, a partir de hipercomunicación, de internet, de todo esto, el audiovisual fue el género más bastardeado, quiero decir, la actuación terminó siendo de las ramas del arte la más alejada del arte. Y la verdad es que yo era más chica y trataba de mantener una dignidad y un respeto por el arte, y todo se estaba convirtiendo en un mero negocio. Y sí, en aquel momento fue violento, no sé si por el hecho de ser mujer, No lo sometería a un tema de género, sino porque había una voracidad, digamos, te transformabas en factor de venta y automáticamente recibías muchísimas presiones. Claro. Y eso que yo hacía, digo, no era Susana Jiménez, ni era una empresa, ¿no? Esas personalidades mediáticas en absoluto. Yo hacía unitarios, programas más cuidados, cosas que tenían más que ver con el arte. Venía del palo del cine y del teatro, que acá no son industria, entonces son mucho más artísticos, ¿no? Sin embargo, al entrar en la televisión, a pesar de tratar de ir por un rumbo artístico, sí, recibía presiones como, no sé, que me llamen de una revista semanal muy conocida y me digan, si no nos das una nota, tenete a las consecuencias. Claro. O sea, no sabía cuáles eran las consecuencias, pero esa sola presión era un factor horripilante de... Y después sí, una neurosis que se empezó a generar en el medio porque se subvertieron mucho los valores y ser famoso era un valor en sí mismo. O sea, no importaba si eras asesino serial. Sí, sí, tal cual. Lo importante era salir en la tapa de la revista. Entonces, eso me parecía un horror, ¿no? De pronto me entré a preguntar, ¿qué hago yo acá? Si no tengo nada que ver con toda esta gente loca, ¿no? Claro. Sin embargo, en el camino encontré grandes amistades, gente que iba por el arte, que se mantuvo en sus 13, que trató de manejarse con sensatez en esas épocas, pero a mí realmente me deterioró y necesité alejarme, y ahora volví desde otro lugar totalmente diferente. La gente ya sabe con qué huella es Sara, claro. Y no me vienen con cosas raras, ¿no? Inés, sabemos que andás ajustadita de tiempo, no te queremos robar más, pero hacerte una última en base a todo esto que estás hablando y la cuestión del sí. arte, y dónde queda sí. ubicado cuando aparece la industria con la voracidad con la que aparece, bueno, lo acabas de mencionar en Atenete a las consecuencias, por ejemplo, pero sí. en los últimos tiempos también ha habido como una cuestión del rol del artista, el lugar que ocupa el artista en la vida política de la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de qué manera se expresa en todo. ¿Cómo ves eso vos? ¿De qué lado, en qué lado te ubicás? ¿Cómo has podido manejar también con todo eso? Que me imagino que en el ambiente actoral o de tus amistades y gente del medio se ha también charlado el asunto, ¿no? En base a cómo se venía dando la cuestión de la realidad aquí en la República Argentina. Mira, a mí me parece muy bien que cada uno abogue por aquello en lo que cree. Personalmente, yo no tengo una educación política. Y mi compromiso no es político, es ético. Es un gran compromiso, pero es ético. Entonces, no sigo tendencias políticas, sigo acciones éticas. Si veo una acción ética, la apoyo. En general, convengamos, si hablamos a calzón quitado, sí, sí. que la política no es ética. No conozco prácticamente ningún político ético. Convengamos sí, sí, que sí. para llegar a un puesto político sustancial, en general, se transgreden en gran medida las reglas de la ética, ¿no? Sí, sí, entonces, no adhiero a la política. Adhiero a hechos concretos. Adhiero a acciones concretas cuando son... Aunque el móvil sea demagógico, si la acción es ética y hace algo por el ciudadano, me parece algo digno de ser destacado. Sin duda. De todas maneras, no me embandero, detesto esta cosa de River Boca, viste, peronistas y radicales en su momento, ahora no se sabe qué es, ¿no? Sí, ahora sí, tal cual. Está todo más confuso. Sí, es muy confuso. De todas maneras, hay algo que me apena, me entristece muchísimo, que es que desde unos años a esta parte hay enfrentamientos personales entre seres que quiero por temas políticos y entonces la gente se aleja de la ética. Hay una obra destacada nacional que tenemos que nos identifica, que es el Martín Fierro, y el único verso que todos sabemos del Martín Fierro es aquel que dice: los hermanos sean unidos porque sí. esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Nadie se acuerda de esa frase, de ese verso, y estamos en una circunstancia desde hace años ya, en donde el enfrentamiento entre nosotros va a terminar generando una brecha por la que pueden entrar, para mí ya están entrando, creo que hay un plan orquestado, digo, muy similar al plan Cóndor, que en su momento fue armado y que ahora es económico. Ahora el mundo es de los empresarios y está sucediendo en toda Latinoamérica, y los empresarios sabemos a qué se dedican a comprar barato y vender caro, y adueñarse de todo. Entonces, a mí me parece que eso es peligroso, no a nivel nacional, a nivel mundial. Sin duda. Está sucediendo. Entonces, mi mirada es muy global, no es parcial. Yo no adhiero a un gobierno, a una mucho menos a una persona. O claro. sea, me parece tremendo esto de... El personalismo. Kirchnerista, ¿no? O sea, sí, como sí. antes eran partidos políticos, eran ideologías, eran tendencias, ahora es personal, es ídolos, ¿no? Sí, sí, cuestión medio de caudillo, ¿no? Los caudillismos. Es una así. Ceguera, es un fanatismo. Entonces, a mí me parece que hay una parcialidad, una subjetividad que es peligrosa. A mí me parece que nadie está pensando, desde hace unos años a esta parte, ¿eh? No me refiero al gobierno actual, me refiero que hace ya varios años que nadie está pensando. Y no tenemos estadistas. Claro. Entonces, mi mirada es es vuelvo a repetir, ética, no es política. Es una mirada global, es un gran angular que contempla el bosque entero y veo muy poca gente que tenga esa objetividad y entonces nadie actúa en consecuencia y entonces, bueno, ahí está el problema, ¿no? Sin duda. Inés, agradecerte este tiempo con nosotros acá con Radionauta. La verdad que teníamos ganas de charlar con alguno de ustedes dos. Te has copado de maravillas con nosotros. Te mandamos la mejor energía también para el día de mañana ahí en esta presentación que hacen junto a Javier acá en la Ciudad de La Plata. Y que se afine la garganta y la gola, ¿no? Sí, totalmente. Estoy un poco cansada, pero vamos a tratar de descansar un poquito para darles lo mejor de nosotros. Y los esperamos entonces mañana en el Teatro Bar La Plata a las 9 de la noche. Para nosotros es una fiesta y en general se genera, Javier es muy muy standupero y genera un clima así de confianza, familiaridad y living con el público. Así que lo pasamos muy bien. Los esperamos, vénganse.